From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. We're on the road in Raleigh, North Carolina. Tens of thousands of Iraqis rallied in Baghdad. Decenas de miles de iraquíes se congregaron hoy en Bagdad para conmemorar el sexto aniversario del derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein por parte de Estados Unidos. La multitud quemó una imagen del expresidente George W. Bush que colgaba de un pilar donde otrora se erigía la estatua de Saddam. La manifestación se realizó al día siguiente de que murieran 7 personas y 33 resultaran heridas en el segundo atentado con bombas en un distrito chiita de Bagdad. The Obama administration has announced it will now join international talks. El gobierno de Obama anunció que se unirá a las conversaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán. La medida deja sin efecto una política del gobierno de Bush que respaldaba las negociaciones entre Irán y Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, pero se rehusaba a participar en ellas. El mismo día del anuncio, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, había renovado su reclamo de conversaciones con Estados Unidos, pidiendo al gobierno de Obama que fuera honesto. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró: si se le extiende una mano con honestidad, justicia y respeto a la nación iraní, esta la recibe con agrado. Pero sí, Dios no lo permita, es una mano que simula ser honesta, pero que en realidad no lo es, la respuesta de la nación iraní sería la misma que le dio al señor Bush. Would be the same response that it gave to the former US president, Mr. Bush. En otras noticias de Irán, el gobierno de ese país acusó de espionaje a una periodista iraní-estadounidense. Roxana Saberi, de 31 años, está presa en Irán desde enero. La periodista independiente ha trabajado para medios como la BBC, National Public Radio y Fox News. Estaba trabajando en Irán a pesar de que en 2006 el gobierno de ese país le prohibió ejercer la actividad periodística. El gobierno pakistaní, según se informa, se está oponiendo nuevamente a las actividades militares estadounidenses dentro de sus fronteras. El periódico pakistaní Dawn informa que funcionarios de ese país rechazaron la propuesta de Estados Unidos de realizar operaciones conjuntas en regiones tribales próximas a la frontera con Afganistán. El mensaje habría sido entregado al enviado regional Richard Holbrooke y al jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen, durante su visita a Pakistán a comienzos de esta semana. Funcionarios pakistaníes también habrían reclamado que Estados Unidos entregue el control de las misiones letales con aviones no tripulados que ya han asesinado a centenares de personas. En una visita a la India el miércoles, Holbrooke abordó las preocupaciones indias de que Estados Unidos esté favoreciendo a Pakistán. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke, se expresó así: "Are working intensively with our friends in Pakistan to..." Estamos trabajando intensamente con nuestros amigos de Pakistán para alcanzar un objetivo común. Eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que será difícil, pero la seguridad nacional de estos tres países está claramente en juego. El gobierno que representamos está comprometido con esto. Lo vamos a hacer, pero será difícil. We're going to do it, but it's going to be difficult. En Israel y los territorios ocupados, al menos 12 palestinos resultaron heridos en un ataque de colonos israelíes contra una aldea de Cisjordania. Los colonos rompieron vidrios de autos y dañaron casas antes de huir. Luego llegaron soldados israelíes que dispararon contra manifestantes palestinos del lugar. Nasri Sabarneh, del consejo de la aldea de Beit Umar, dijo que una de las víctimas había sufrido heridas de consideración. Nasri Sabarneh declaró: cuando llegaron los israelíes, comenzaron a disparar con balas de verdad y gases lacrimógenos. Como resultado, 7 residentes resultaron heridos. Uno de ellos, Taher Nasir Adi, de 18 años, fue alcanzado en el cuello por balas cargadas y está siendo operado en el hospital de Al-Ali. Mientras tanto, en la franja de Gaza, Gary Adams, líder del partido irlandés Sinn Féin, visitó zonas afectadas por el ataque israelí que se produjo este año y que duró 3 semanas. Adams condenó el sitio que Israel está imponiendo a Gaza. Gary Adams afirmó: I witnessed what was happening here back in Ireland on the television screens. Presencié por televisión en Irlanda lo que estaba pasando aquí, y en ese momento declaré que era total y absolutamente equivocado y que debía cesar. Nada te prepara para ver lo que nos rodea, y eso confirma mi punto de vista de que lo que sucedió aquí está mal y debe cesar. A continuación, Adams hizo un llamamiento a israelíes y palestinos a poner fin a la violencia y comenzar a negociar. En alta mar, cerca del Cuerno de África, un capitán estadounidense sigue cautivo luego de que su carguero fue secuestrado brevemente por un grupo de piratas somalíes. Los piratas secuestraron el buque, pero fueron reducidos por la tripulación. La Armada estadounidense envió un destructor a las aguas donde el buque fue secuestrado. En otras noticias de Estados Unidos, el ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, fue acusado de mentir sobre su participación en varios atentados con bombas que tuvieron lugar en 1997 en áreas turísticas de Cuba. Los nuevos cargos presentados en su contra representan la primera vez que el gobierno estadounidense reconoció la participación de Posada en los ataques. Posada, un militante cubano exiliado de derecha, respaldado durante mucho tiempo por el gobierno estadounidense, también está requerido por la justicia en Cuba y Venezuela por el atentado con bomba contra un avión cubano en 1976 que provocó la muerte de 73 personas. El gobierno de Bush dio refugio a Posada y rechazó los pedidos de extradición. La nueva acusación contra Posada establece que solicitó a otros individuos que llevaran a cabo atentados con bombas en Cuba. El gobierno de Obama planea revelar nuevas propuestas de inmigración que probablemente incluirán una forma de que los inmigrantes indocumentados puedan permanecer legalmente en el país. El New York Times informa que el presidente Obama hablará públicamente sobre la inmigración el mes que viene y reunirá a los grupos de trabajo para que redacten leyes antes del otoño. El presidente Obama está considerando retractarse de una promesa que hizo durante su campaña de vender en subasta todos los permisos de misiones otorgados en virtud de un sistema de restricciones y comercialización propuesto para limitar los gases de efecto invernadero. En una entrevista con el Washington Post, el asesor científico de la Casa Blanca, John Holdren, dijo que quizá el gobierno subaste tan solo algunos permisos y entregue el resto. Los líderes de la industria de energía hicieron lobby contra las subastas generales, alegando que eran muy costosas. El presidente Obama formalizó el establecimiento de un panel del gobierno para la reforma de la salud. En una orden ejecutiva emitida el miércoles, Obama estableció la oficina de la Casa Blanca para la reforma de la salud. En esta orden, Obama dijo que el sistema de salud de Estados Unidos sufre problemas graves generalizados. El gobierno de Obama ha sido criticado por rechazar un sistema de salud universal de único pagador, apoyado por la mayoría de los estadounidenses. Mientras tanto, en Maine, la Asamblea Legislativa del Estado aprobó una medida que pide que se establezca un sistema de único pagador. El Senado de Maine aprobó la resolución no vinculante el miércoles, un día después de que fue aprobada en la Cámara de Representantes estatal. En California, un hospital psiquiátrico del área de Los Ángeles admitió haber abandonado más de 150 pacientes sin hogar con problemas mentales en barrios peligrosos durante un periodo de 2 años. La institución College Hospital pagará una multa de $1.6 millones en virtud de un acuerdo con los abogados de la ciudad. Se cree que la práctica de deshacerse de los pacientes indigentes, conocida en inglés como hospital dumping, está generalizada en Estados Unidos. Un nuevo estudio respaldado por el gobierno descubrió que los servicios de electricidad del país, mayoritariamente dirigidos por particulares, no lograron proteger adecuadamente sus equipos de ataques cibernéticos. En un nuevo informe, la Corporación Norteamericana de Confiabilidad Eléctrica dice que los llamados atacantes cibernéticos tienen la capacidad de alterar múltiples bienes al mismo tiempo y a la distancia. Esta advertencia tuvo lugar mientras el Wall Street Journal informó que los espías cibernéticos ingresaron ingresaron a la red eléctrica de Estados Unidos y dejaron programas que podrían ser perjudiciales. Según los actuales y los exfuncionarios de seguridad nacional, espías de China, Rusia y otros países se infiltraron en las redes electrónicas que controlan los servicios del país. Estos funcionarios consideran que no hay una amenaza inmediata, pero advierten que estas infiltraciones podrían resultar peligrosas si en algún momento Estados Unidos entra en guerra. Y en Nueva York, el gobernador David Paterson anunció planes de presentar una medida para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este anuncio tuvo lugar un día después de que la Asamblea Legislativa de Vermont hizo historia por ser el primer estado en legalizar el matrimonio gay. Y en noticias sobre el rescate financiero, el New York Times informa que el gobierno de Obama está considerando un plan que alentaría a los estadounidenses a invertir directamente en los activos problemáticos de las corporaciones rescatadas por los contribuyentes. Esta propuesta básicamente crearía el equivalente de bonos para comprar todos los activos tóxicos, tales como los paquetes de préstamos de alto riesgo. El plan está siendo promovido por los lobistas de la industria financiera, entre ellos la gigante de administración de fondos BlackRock. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.